Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido otra vez a nuestro programa juvenil USS en Onda. ¿Quién les habla? Felipe Jiménez, me repito el plato otra vez. Y hoy día traemos muchos temas y traemos un entrevistado muy especial. Y antes de presentarlo, tengo que presentar a mi amigo personal, don Ignacio Vildoso, y para las chicas también conocido como El Custo. Nacho, ¿cómo estamos? Me gustó esa de Custo, sí, me gustó esa de Custo. Buenas tardes chicos de USS en Onda. Recordad que tienen que conectarse ahora en nuestro chat. Ah, nuestro chat, sí, ya saben, siendo las 3:43 de la tarde, eso es lo que, las 3:30, bueno, es la información que tenemos aquí en los PCs de la universidad. El DJ nos tiene el reloj adelantado bueno chicos, ya saben, es hora de que se conecten a nuestro chat y nos dicen, nos mandan sus saludos, sus pedidos. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.tvperiodismouss.bligo.com y pueden escuchar las repeticiones de los capítulos en ussenonda.blogspot.com y se pueden hacer amigos de nosotros a través del Facebook. Como decían, ya llevamos alrededor de 400 amigos. Vamos creciendo la comunidad de USSNonda. Así que, chicos, pasemos a la noticia. Ignacio. Bueno, me gustaría presentar al invitado. Es don Alejandro Caroca, periodista, editor de Canal 13, del área noticiosa de aquí de la región. Además de ser docente de nuestra querida universidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la comunidad que está pendiente a esta hora de la tarde del programa de ustedes. Felicitaciones por esta iniciativa. Felicitaciones también al profe que está al otro lado en los controles. Muchas gracias, profesor. Bueno, me gustaría empezar tocando un tema de actualidad que, si bien podría ser eventualmente redundante, el tema de la farmacia. Me gustaría tocar otro punto, porque mensualmente el CERNAC hace una evaluación o una comparación de los precios de los medicamentos, y en este caso existen remedios con una diferencia de hasta 8.000 pesos. Por ejemplo, el medicamento Yasmín de Bayer vale en la farmacia Salcobran 6.895 pesos, mientras que en farmacias Espos vale 14.990. Así algo escucho hoy día, que un comentario en eso me llama, pero es que como era temprano no la pesqué mucho, pero algo de las farmacias me dijo también. Sí, sí. Una más de las farmacias, como una más. Se supone. Claro, una más de las farmacias. Y por ejemplo, otro remedio, el Nastur, o medicamento, tiene una diferencia hasta un 305.3%. Ojo que el tema de la diferenciación de precios con el tema de las farmacias no es nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora último, en los últimos meses, con el tema de la colusión, con el tema del ofrecimiento de las demandas colectivas, nuevamente se reinventó este cuento de la diferenciación de precios, y el CERNAC como que paró un poquito más las antenas y le entregó información a los medios de comunicación que ellos están publicando, digamos, esta lista de precios. Pero el tema de la diferencia entre farmacias siempre ha existido. Claro, siempre ha existido. Ahora, claro, se le da un poco más de énfasis por el tema de que las farmacias ya están un día y generalmente uno tiende a no a hundirlas, sino que a sacar lo malo que tienen más de lo normal, claro, sí. Porque sí, el CERNAC todos los meses hace esta diferenciación de precios. Sí. Ojo, sí, con el tema en términos de que las farmacias estén un día, porque... O sea, un día mediáticamente, o sea... Y yo necesariamente ¿no? diría eso que no, porque finalmente, ¿qué es lo que ellos entregaron? Una propuesta de una farmacia que se mostró coludida, se pagó una multa, pero ellos ganaron, ¿cuánto? 10.000, por poner un ejemplo, 10 y pagaron 1.000. No, claro, me entiende. Pero la diferenciación, o sea, hablar de que estas empresas están hundidas es como complicado. Muy exagerado. Sí, es complicado. Puede ser, pero también recordar que además de eso, todo el mundo, hasta el Coco Legrand, dice que no hay país que tenga más farmacia que este. Exactamente. Y se ha generalizado el tema de que la farmacia es carera en Chile, porque uno salió una entrevista hace tiempo, ¿sí?, y comparaba las farmacias chilenas con los precios de las farmacias argentinas. Ah, claro. Y si bien el peso argentino bajó y tuvo una crisis más o menos, los precios igual eran demasiado... Bueno, demasiado y hay que agregar que ahora con el tema de la fiebre porcina y ahora que se están viendo los casos que están acá en Chile, en las mismas noticias sale que el consumo de mascarilla, de todo lo que, bueno, los mismos, creo, antivirales, ha aumentado, y eso va a hacer aumentar también el consumo en farmacias. Oye, pero ojo que aquí los que están sacando cuentas alegres también tienen que ver, y es ventaja para los consumidores finalmente, son las farmacias de barrio. Ellos son los que ahora están tomando las riendas de este cuento, de este desencanto de las personas por las farmacias o por las cadenas de farmacias. Entonces ellos están cobrando nuevamente mayor importancia. Es como los negocios antiguos, que los grandes supermercados llegaban, las cadenas se instalaban y entonces estos sucumbían ante el mercado. Ahora esta es la posibilidad para que las farmacias de barrio nuevamente marquen identidad en la comunidad de las poblaciones, de las villas, y comiencen a vender nuevamente medicamentos a un precio más accesible que el de estas grandes cadenas. Así que ahí es donde tenéis que, la gente tiene que estar informada, sí, visitar la página web del CERNAC, ahí están las la lista de estos medicamentos, y por otro lado tener un poquito más de paciencia cuando se sale al centro e ir en cada una de las farmacias cotizar. Por ejemplo, aquí se da un caso de Nastur compuesto de 60 miligramos de 10 cápsulas, es en una farmacia de barrio, que es la Far Crayón en Santiago, vale 950 pesos, y farmacia mamada lo tiene en 3.850. Eso es lo que te da una conclusión de lo que estamos diciendo, claro, con el tema del auge de la farmacia de barrio y la importancia que tiene que cobrar ahora. Así que hay que hacer un llamado a la gente a cotizar, tener paciencia, caminar un poco más, y hay que aprovechar que como todas las farmacias están juntas. Claro, sí, no, es tanto no tienen que caminar tanto porque tenemos todos juntos. Así que no, bueno, se tome eso literal, ¿eh? Porque están juntas. Claro, siempre está, sí, la realidad están juntas. Entonces, a cotizar. Ya, pasando otra noticia. Sí, otra noticia. Esto ya en el plano internacional. Se incautan 10 toneladas de marihuana en la frontera de México con Estados Unidos, en el estado de Baja California. Bueno, este camión lleva 10.3 toneladas de marihuana. Y supongo que los bomberos que tengan que quemar esto. Para que. Va a haber que controlarlo después porque esto va. No sé yo, que se tienen que fijar que en realidad las quemen todas. No, y que va a ser un sahumerio. Yo calculé, preguntando por aquí y por allá, y porque en Chile se da que la empanada de marihuana ilegalmente que se vende vale alrededor de 1.000 pesos, ¿cierto? O sea, no me manejo. ¿Qué dicen por ahí? Lo que. 10 toneladas, lo que pasa en Chile, esa cantidad de drogas es como nunca te viste. No, es complicado. Claro. Pero en México, no solamente la marihuana, o sea, este tipo de pesaje de droga es parte de lo que no se vive todos los días, pero sí varias veces al año. Y entonces hay que un poco guardar las proporciones respecto de la realidad que tenemos, y de repente agradecer por la realidad que tenemos en nuestro país. No, yo saqué la más o menos con los pesos chilenos. Y después lo traduje a dólares, pero con los pesos chilenos. Hiciste una cotización. Se colgó de la noticia anterior y en el tema de cotizar. Pero fue maratónica a mí. Oye, si es que me cae, ¿sí? No sé, por algo estoy estudiando periodismo. No me gusta la matemática. Y calculé más o menos que eran 20 millones de dólares de pesos chilenos, pero transformado a dólares, la cantidad equivalente en plata a la. Y de dólares. También. Claro, de dólares, porque eran varios miles de millones de pesos. Este caso eran como 10 mil millones de pesos. 20 millones de dólares. Harto. Demasiado. Harto. Y controlar a los bomberos. Ojo a los bomberos, ¿ah? ¿Eh? Ojo a los bomberos. Deben haber subido como 3 grados la temperatura en ese lugar. Pasando a otro tema, también del ámbito internacional. ¿Tú te acuerdas del presidente Sarkozy? Ah, obvio. Que él ha sido bastante. Bien polémico. Sí, polémico. Porque por su esposo, el tema de su esposo. No, y además fue un. No sé. Y las declaraciones que hace. Uno de los primeros presidentes de jóvenes o de adultos. No, joven, pero no comparado con. Comparación con los demás. Con el promedio, sí, claro, de los presidentes general. Que es joven, entonces. La verdad es que el hombre es bastante mediático, sobre todo porque está casado con una cantante allá en Francia. Exacto. Y bueno, en una revista francesa. Precisamente una revista dedicada a la mujer. Él sale con su esposa, fueron invitados a dar una entrevista, en donde la esposa se demostró demasiado cariñosa, según la revista. Sí, va a estar dando vuelta el video, que, bueno, no es algo tan grave, pero sí. ¿Y ya está circulando el video, las imágenes de la? Sí, pues, de hecho fue está grabado, sí. Eso es lo peor, porque uno va hablando, pero está grabado. Bueno, pero el presidente Sarkozy se ha caracterizado por ser bastante polémico en todo ámbito. Oye, bastante amoroso. Ah, no, sí. no, eso no lo conozco más allá, pero... No, pero bastante amoroso porque daba muchas expresiones de cariño en público con su señora. Por ejemplo, salía en el video que la señora se sentaba arriba de él, pero casi... Claro, como se supone respaldo. Que no debería haber un protocolo, claro, creo yo. En una de esas estuvo presente en el decomiso anterior. Por eso ahí está. La cosa es que, bueno, se tergiversó un poco igual, porque ella le hacía cariño, como sacándole una pelusa a la ceja, ¿me entiendes? Como cariño a la oreja y... Bueno, sí, ahí los paparazzi. O quizás las chiquillas que están envidiosas. Oye, ¿y era una visita oficial la que estamos comentando? Porque si es una visita oficial, el protocolo es el que aquí complica un tema de Estado. No, pero esto fue en Francia. Ah, pero por eso, ¿es una visita oficial del gobierno, como gobierno, presidente como gobierno? ¿O un tema cuando ya el presidente salió de su casa y... O sea, salió de su trabajo, digamos, y tuvo una actividad particular? No, esto fue particular. Ah, particular. No fue, porque de hecho la que tenía más énfasis en la entrevista fue la esposa, porque en medio de la entrevista el presidente tuvo que irse. Ya. Sí, esto fue la esposa que tenía más... Era la invitación dirigida a ella, pero obviamente como ellos son una pareja muy unida, muy cariñosa, se acompañan a todas partes. Ya. Pasamos a lo nacional, otra vez. Quiero tocar Ominami, para variar. La encuesta Giro País. Marco Enríquez... Que hay que decir que ha tenido una gran aceptación, ¿no? En la encuesta, esta encuesta se realizó solamente en Santiago, pero refleja un 18% aumentó de aprobación a la candidatura de Marco Enríquez. Ya. Porque recordemos que nosotros cuando hablamos de Ominami, era un 12%. 12, sí, era un 12% y ahora se dispara a 18%. Claro que la encuesta no es... es seria, pero no es completamente reveladora por el tema que se hace solamente en Santiago y a 1000 personas, creo que fue la cifra. No sé, ¿qué opinan? Me parece que encuestas salen todos los días. Sí. Y como dijo Frey, yo no vivo de las encuestas, pero yo creo que le están preocupando. Sí. Y lo mismo que a Piñera. Eso que dice que no, que van ganando... Por mucho tiempo yo creo que el tema de las encuestas y Ominami va a ser una piedra en el zapato no solamente para Frey, sino que también para Sebastián Piñera, y eso ya lo han reconocido los comandos. Lo que yo comentaba en el programa pasado, bueno, o sea, cuando tocamos el tema de Ominami, fue el tema de que si él, bueno, no llega a ser presidente, pero sí tiene una mayoría significativa, o sea, una cantidad de votos significativa, ¿qué va a pasar con los dos candidatos? Porque van a querer ganarse los votos de Ominami. Claro. El papá de Ominami dijo que claro, que lo apoyaba a Ominami siempre y cuando Ominami, después, si es que no salía presidente, apoyaba completamente a Frey. Ah, claro. ¿Ya? Pero eso no es factible porque no ha dado respuesta a eso. Sí, yo creo que igual todavía queda mucho paño para cortar, sobre todo en la concertación, porque en una de esas hay un escenario posible incluso de primaria, de unas nuevas primarias entre Frey y Ominami. bastante interesante. Vamos a pasar ahora sí a un tema muy importante y lo hemos conversado en varios. Bueno, lo hemos conversado Ignacio, Catalina Garcés también. Y ahora está confirmado, está aquí. Llegó la fea. Llegó. Bien difícil la situación en todo caso. Así porque hoy día, bueno, se han mostrado todas las precauciones que hay que tomar, lavarse las manos, el tema del que si no puede lavarse las manos seguido, tener su gel alcohol. Gel desinfectante. Exacto. No sé. Oye, pero 3M se está desesperado fabricando mascarillas. Y me comentaba mi mamá que ella pidió 10.000. Sí. 10.000 mascarillas y claro, llegaron a 10.000, pero ahora pidió más y no están desesperados haciéndola. Sí. Oye, sí, en ese mismo sentido, chiquillo, yo creo que es como una reflexión, sobre todo por el tema de la responsabilidad que tenemos que tener nosotros, los periodistas o los estudiantes de periodismo, sobre todo con el tema de las informaciones que sacamos respecto a esta situación, a este virus. Yo hoy día hablaba a los especialistas y señalaban que la influenza que habían llegado es mucho menos letal que las otros tipos de influencia. Sobre todo en el tema, por ejemplo, tú viste el niño óptico que como que salió en todos los medios y ayer ya andaba jugando. Y entonces eso hay que tener cuidado un poco con el tema de llamar a la calma, en el sentido de que tienen que tomar... hay que estar atento y hay que estar alerta, pero ojo con el tema de mantener el cuidado. Nosotros, como en el programa, siempre hemos llamado a la calma a la gente y a que no se cree una psicosis colectiva innecesaria, porque nosotros recalcamos que la gripe porcina, a la gente que ha afectado y en caso eventualmente que llegase a afectar a una persona acá en Chile, es a las personas adultos mayores, y ni siquiera adultos mayores, sino que adultos mayores con alguna enfermedad o personas con una enfermedad crónica bastante delicada. Estas personas tienen que tener cuidado pero, o sea, obviamente todos tenemos que tener cuidado, pero esas personas tienen un cuidado especial. Están un poquito más en el riesgo, porque además, lo que decía el día la presidenta hace poquito cuando hablaba respecto cuando confirmaron los 11 casos, porque eso es el número oficial que hay, son 11 casos. Sí, hablaba de que además de la influenza humana, o gripe porcina, o H1N1, existen otro tipo de influencia que están entrando y que van a entrar con fuerza, que es la influenza estacionaria y además el virus sincicial, que entran en esta época del año, claro. Y que hay que tener cuidado porque vamos a tener que discriminar finalmente a qué tipo de virus corresponde, y es eso donde uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de las informaciones que salen, porque nos va a tocar y ahora tienen que prepararse, chiquillos, de que viene una avalancha de nuevos anuncios de supuestos casos, de sospechosos, aún peor a la que ocurrió cuando recién comenzó este virus en México. Que fue hace como un mes. Pero los casos se han mantenido solamente en Santiago. Sí, lo que pasa es que, ojo, que hay una cepa que es lo que están investigando, cómo se contagiaron los niños, sobre todo los niños de los colegios. Porque lo que está claro es el tema de estas personas que venían del extranjero y que se contagiaron, pero ninguno de ellos habría tenido contacto con estos tres pacientes. Entonces, ¿dónde está la cepa? ¿De dónde sale? Es bastante raro. Bueno, y también salió en la mañana que un laboratorio de Suiza ya habría dicho que ellos tienen la capacidad de producir vacunas. Cada mes 90 para cubrir vacuna para gente de 90 millones. Y sacar la cuenta que alrededor de un año y medio más ya habría una vacuna para cada persona alrededor de la Tierra. Claro. Así que, bueno, y tomar las precauciones que son... lavarse las manos cuando estornuda. Eso es importante que dijeron, cuando se estornuda, que creo que usar para en el antebrazo. Sí. No ocupar las manos, lavárselas varias veces al día, usar mucho pañuelo desechable y por supuesto las mismas recomendaciones que uno tiene cuando no quiere pegarle el resfriado a otra persona. Claro. Tema de la mascarilla es necesario, pero yo creo que a las personas que trabajan al interior de los centros hospitalarios, donde los virus están como más reactivos a que la gente los tome. Y recalcar que yo, hablando con una especialista de la salud ayer, me dijo que esto no era para tanto, como se decía en los medios. Es complicado, sí, pero no es para crearse prácticamente una psicosis. Que en este momento es innecesaria y estar tranquilo. Claro, de ahí que, por ejemplo, las clases todavía no se hayan suspendido, salvo los cinco colegios donde en Japón se suspendieron clases en 1000 colegios. Bueno, es que Japón, en realidad Japón es que son 1000 colegios, es como el 3,2% de la población. Claro. Entonces sería, muchas gracias a Alejandro Caroca por estar aquí en USS en Onda. Sí. Muchas gracias. Chiquillos, sigan adelante con fuerza y nada, los felicito nomás, sigan, tiren para arriba nomás. Exacto, es importante, hay que aprender. Ya. Sí. Un abrazo a todos, chao. Ahora nos vamos con un tema. Ya, y preséntalo tu tema. Sí, me gustaría hacer una introducción a este grupo. Este grupo se llama Blur. Blur, no tiene muchos discos ni es tan conocido, pero sí, los que conocen de música electrónica. Ya. O techno, o trance, o dance, o house, o todas esas derivaciones de la música. Este grupo fue el primer grupo en crear una canción techno. Ah, ya. Como en los propulsores. Claro, fueron los primeros en crear la primera canción techno, que se llama Boys and Girls. Pero ahora me gustaría presentar un tema más actual y que pegó mucho más, y sobre todo por el tema del video de la leche con de la cajita de leche. Que camina por la ciudad. Esto se llama Coffee and TV. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Y ahora sí, chicos, volvemos a la segunda parte de la actualidad, pero esta vez nos vamos con la actualidad de la universidad. Así que ahora que podemos volver a nuestro protocolo normal, ya que no está el profe, así que no. Tirar la talla normal, relajado. Saludo al profe. Oye, pero se le agradece la visita. Muchas gracias al profesor. Así que, chicos, ¿qué vamos a hablar, señor? Un tema muy controversial. De hecho, fue bastante controversial. Tenemos que hacer un resumen para la gente que... Bueno, vamos a hablar de elecciones federación. Exacto, de las pasadas elecciones de la federación aquí. De la conclusión más o menos de las elecciones, vamos a hablar también de la tarjeta nacional estudiantil. Claro, claramente. Porque si bien empecemos con eso, la tarjeta, mira, todos conocen el pase escolar, ¿cierto? Claro. La tarjeta nacional estudiantil, que se llama desde el 2008. Bueno, esa tarjeta empezó a ser válida el 2008. Entonces la gente que sacó la tarjeta en 2008, este año no necesitó sacarse ni la foto ni nada. Ah, claro, sí, recuerdo. Solamente tenían que pagar 1,000 pesos para la reposición del nuevo sticker, la cual validaría la tarjeta como para el 2009. Claro. Pero, ¿qué pasa con los alumnos que son mechones? Los de primero, que no, obviamente eso no la sacaron. Buena pregunta. Sí, pues no la sacaron. Y bueno, ellos también tuvieron que pagar 2.600 pesos aquí en la universidad. Ya. Para la tarjeta, pero la tarjeta aún no les llega. Todavía no. Bueno, de hecho, alumno antiguo, pagué mi sticker. mi sticker. Y todavía no lo tengo. No, pero sí. Sí, sí. Pero en realidad partió por un tema de responsabilidad, pero la segunda, se supone que la segunda entrega. No, lo que pasa es que la difusión quizás fue un poco de eso es un error que yo creo que deben corregir, no sé qué, si la misma, no sé si es la JUNAEB, no tengo idea, pero lo que pasa es que la JUNAEB da un plazo de, pero se lo da muy encima a la universidad, entonces la universidad no tiene tiempo como para difundirlo. Bueno, sí, eso es el tema. Está más que claro. Retomando el tema de la de eso, también voy a entrar en el tema. Yo soy alumno antiguo, pero yo no saqué la tarjeta el año pasado. Ah, no, ya. Entonces sí, este año la saqué, la pagué y todavía no me llega. Y claro, y ustedes saben que los migreros ahí no son muy agradables, que digamos, cuando uno no tiene paz. Yo le hice una entrevista a la asistente social aquí de la universidad, la señorita Viviana Pino, que me explicó más o menos cómo iba el proceso y muy, muy simpática ella, muy, muy atenta. Claro. Me explicó que la JUNAEB tiene que ver mucho en esto. La JUNAEB, de hecho, tiene la mayor responsabilidad porque hay tarjetas que el año pasado la gente se tomó la foto, pero no la pagó o no la fue a buscar. Ah, ya. Ese lote de tarjetas de alrededor de unas 300 se devolvieron a la JUNAEB. Entonces la JUNAEB ahora tiene... Hay tarjetas, obviamente, que no están pagadas. Entonces la JUNAEB, para devolverlas de nuevo y validarlas como 2009... Nosotros, claro, pagamos 2.600 este mes. Claro. O sea, este año. Pero el año pasado, como yo no la pagué. Entonces no sabes si la JUNAEB cobrar esos 5.000 que valía el año pasado. Claramente. Más los 2.600 serían 7.600. Claro, y nadie va a estar dispuesto a pagar esa cantidad. Claro, y cosa que no es muy poco factible que pase, y los pases estarían llegando dentro de la otra semana, el lunes. Por lo menos ya nos pusieron una fecha. Bueno, de, claro, eso sí. Porque yo el otro día fui y me dijeron, te llamamos. Me pidieron mi celular. No llamen. Y me dijeron que me iban a llamar dentro de la semana, que no me llamaron, quizás porque obviamente no tenían información. Claro. Y se entiende, así que yo personalmente fui a preguntar y van a llegar el lunes. Exactamente, así que ya saben, desde chicos. El lunes toda la semana, pero tiene que estar antes del 31 de mayo. Ya, entonces ya tienen plazo la JUNAEB. Pasemos a lo que nos compete plenamente como universidad. Bueno, es que también nos... pasemos al siguiente tema. Ya. Aquí vamos a andar con rodeos y presentaciones. La elección de la federación. Nosotros estuvimos ahí, donde queman las papas, como claro. Se dice. Fuimos a lo que era a lo que se hizo, el tema del debate, que en realidad yo me he fijado que no fue una presentación de lista oficial, o sea, que llegue, porque yo me imagino que cuando una lista se presenta, se hace una convocatoria en algún lado. No estoy seguro. ¿Tú sabes de si se hizo esa presentación? ¿La presentación de listas? Sí. O sea, así como... Porque yo me acuerdo que obviamente estaban los cartelitos y todo esto. Ah, tú dices, antes de eso. Eso, las propuestas. Las propuestas. Solamente se... sé que tiene razón, porque lo que se hizo fue un debate. Y que ahí se nombraron las... Se nombraron las propuestas, pero se nombraron muy vagamente, tanto de la lista A como la lista B. Claramente. El tema también del financiamiento se nombró muy, muy, muy superficialmente. O sea, unos decían que se iban a financiar con privado, otros decían que se iban a financiar con fondos concursables. En realidad es importante, ¿cachai? Porque en realidad yo creo que el tema del financiamiento aquí, para que funcione una federación de estudiantes o un órgano que tenga, que esté en la universidad, debe de existir cierto financiamiento. Si había una crítica que se hacía, que por qué se tenía que financiar con privado. Y se decía también, bueno, el tema de que se financie por el gobierno. Pero todos sabemos que para poder financiar algo a través del gobierno se necesita mucho tiempo. Sí. Hay que recalcar que por qué no querían que se financiaran con privados, porque se comprometían los estudiantes a una empresa externa, en donde la empresa, bueno, básicamente podía hacer lo que quisiera con uno. Pero eso no es válido para nada, porque en ese caso no debería, porque afuera, o sea, en la entrada de la universidad se puede hablar de lo mismo de Falabella, que te venden las tarjetas. Claro, aquí entonces la idea de los privados, yo creo que sería, bueno, una entidad va a aportar con 10 becas por carrera. O sea, la federación actual, porque hay que decirlo, ya, sí. Ya hay una federación. Sí, no, ganó la lista de Mario Villanueva. A la lista de Pablo Donoso. Así que Mario Villanueva preside la lista A, que viene siendo una nueva generación de y bueno, federación. Y las críticas que hay, bueno, tenemos la crítica que se le hizo a Mario, que su tendencia política, que estaba muy influenciado por su tendencia política. Uh-huh. Bueno, eso nosotros no lo sabemos. Nosotros vemos cosas, pero en realidad... Al final todo el mundo tiene una tendencia política. Y eso está claro. Pero lo que cabe recalcar es que esa influencia... Y uno estudiando de repente como leyes que tienen las mismas organizaciones estudiantiles. Esa, en universidades como esta, la tendencia no debe usarse como medio para influenciar. O sea, no sé si me entendí. Claro, como para culpar a alguien, o como para decir que está haciendo claro, mal. Claro, no, y bueno, y el hecho de que, por ejemplo, bueno, si él tiene su tendencia, no tiene por qué aplicarla a que nosotros somos federación y somos de... Eso está súper mal. Yo encuentro que la elección de este año fue bastante buena. Y estuvo peleado, que es lo que nos esperaba. O sea, podemos ver que también decir que esta universidad no se compone solamente por el campus de las Tres Pascualas, que tenemos Salina y Pedro Valdivia. Y el apoyo que tuvo la lista ganadora en Salina fue casi total. De un promedio de 350 votos, fueron 300 votos más o menos para la lista. Exacto. Y eso. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, manda saludo. Quiero mandarle un saludo a dos mechonitas. Carolina White y Estefanía Bustos, que nos están escuchando vía online y están escribiendo al chat. Me gustaría que retiraran la página. Sí, chicos. www.tvperiodismouss.obligo.com. Ahí entran a la pestaña de señal online. Nos pueden ver ahí por la camarita, amigas. Saludos. Y bueno, pueden chatear con nosotros, mandar sus saludos. Y como repetimos, un saludo para la Carito White y para la Steph. Pueden dejar para la Tefi. Pueden dejar el número de teléfono. Si mandan, así que ya sabes, Tefi, acuérdate. Primera dama. Así que ya saben, chicos. Y retomando el tema, que esperar que la lista que haya sido ganadora trabaje por esta universidad. Sí, yo creo que se ha descuidado mucho a los estudiantes. Y que velen por nuestros intereses, y eso también que pase para las mismas facultades, que velen por los intereses de los mismos alumnos, y para eso están estas organizaciones. En estas elecciones se incluyó mucho a las dos universidades, o sea, a los dos sedes que son tan juntas a esta universidad, que son las Tres Pascualas y Salinas. Nos vamos con otro tema, para finalizar la sección de actualidad. ¿Tenía algún otro saludo? Más saludo, hay más saludo, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dicen ahí por interno? ¿No hay nada por interno? Es que había una cuñita del presidente de federación, pero viene para el próximo programa. Para el programa cuando venga Fabián, que él, el encargado de la universidad, o sea, no, pero es que él es el encargado directo ahí de esas papitas calientes, pues él es nuestro contacto. Y chicos, hay que avisar, esta semana nuestro programa ya tiene promoción, publicidad, así que para todos los chicos de la Universidad San Sebastián van a estar colocados en los puntos estratégicos como son La Concha, Los Ficheros, la facultad, nuestras direcciones para que no escuchen en el baño. Los horarios, las... todas partes, en los carretes nocaut. Oye, y para que exista una mayor participación, que ya existe una participación. Existe una participación, pero para que se nos sumen toda la universidad. Claro, alumnos de otras carreras que quieran pedir sus temas, quieran hacer de este programa algo mejor. Nos están cortando por interno, así que vamos con el siguiente tema. ¿Qué tema será, DJ? DJ, el tema. Tenemos un tema al azar hoy día. Un pedido. Sí, un pedido de Incubus Drive. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Incubus Drive, entonces. Entonces nos dejamos ahora con Incubus y su tema Drive. Chau, chau, chau. Escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, hemos vuelto otra vez a la segunda sección de nuestro programa USS en Onda. Recuerden que nos pueden visitar en el sitio www.tvperiodismouss.obligo.com. Pueden escuchar las repeticiones de nuestro capítulo las veces que quieran en nuestro blog ussenonda.blogspot.com y se hacen amigos de nosotros en nuestro Facebook y por la primera dirección que vimos, que es de Obligo. Pueden chatear con nosotros, mandar sus saludos, sus sugerencias. Aceptamos de todo. Y ya saben, chicos, a contar de mañana, nuestro programa tiene publicidad exclusiva por toda la universidad. Así que ahora los dejo con la sección favorita de los varones, ya que recuerden que los martes masculino. Claro que estos martes, compañeros, hemos tenido varias intromisiones de las chicas, pero muy así aceptadas, es. Así que ahora los dejo con el señor traído de ahí, del área chica, don Arturo Hernández. ¿Cómo estamos, Arturito? Hola, ¿cómo estamos, Felipe? Oye, ¿cómo te ha ido? Bien, muy bien. Antes, bien. Dale, déjame saludarte, porque gracias. No te pude saludar el fin de semana. Sí, nuestro compañero Arturo, el fin de semana estuvo de cumpleaños. ¿Cuántas primaveras, don 23. Arturo? 23. Ya, me estoy alcanzando. Más o menos. Ya. Partamos al tiro con la noticia del deporte. Ah, y recordar que nuestro amigo Nelson, compañero Nelson Ojeda se encuentra, no sé en qué anda. Lo tiene que haber mangoneado ahí la polola, así que lo tienen ahí en la casa castigado. Así que espero que te perdone, Nelson. Un saludo, que debe estar trabajando el compadre. Ya. Como siempre. ¿Qué tenemos? Bueno, todo el tema ya, todo el del tenis de González, que renuncia, que todo. ¿Que lo apoyó Capdevin? Eso es otra cosa, que él no. Bueno, para redondear ahora, la situación es que hay más gente que lo apoya. ¿Más gente? ¿Tenistas? ¿O gente de...? Tenistas, extenistas, entrenadores, de varias. ¿Ya? Mira, yo te voy a decir, claro, esto es salido del ADN. Ah, ya, de ADN Radio. 20 tenistas y ex profesionales apoyan a González y piden salida directivos. Ya, a ver, dale. Los jugadores que lo apoyan son Jasper Lindy y Adrián García, el jugador de acá de Conce. Y el que le dio el apoyo. Además, también Andrea Koch y Velos Prayó, un mítico jugador de tenista chileno, jugando en los 70, los 80. Claramente. Ya, como te comentaba, que 20 hombres ligados al tenis que solidarizaron con Fernando González para que renunciara a la actual directiva. Que renuncie la actual directiva de la... Sí, porque todos conocen el tema de José Hinsbetter, que estuvo metido en el tema Chile Deportes, o sea, un tema de... Más que claro y recordado. Y también fue el tema del COI, del Comité Olímpico Chileno, que hubo plata durante los 90. Sí. Empezó en los 2000. Ya, sí. Un tema de... Y además que todos dicen que ¿Cómo se elige una directiva del tenis chileno? ¿Cómo se elige? La eligen 16 personas. 16 personas, pero ¿y quiénes conforman estas personas? Son la junta directiva de la Federación Tenis, la eligen. Ah, ya. Los miembros directivos, los dirigentes, lo eligen. Ya. Y lo que están pidiendo como recurso es... Mira, aquí te voy a decir claro. En todos estos años hemos visto cómo dirigentes que dicen armar el tenis se resguardan logros esporádicos y circunstanciales. Sin embargo, quieren seguir aferrados a sus cargos como consecuencia de una legislación incoherente que les permite perpetuarse en el poder. Ah, chuta. Ya. Dicen que tiene que, para que una misión a futuro que ven ellos es que tanto deportistas federados y formados y formadores de futuros tenistas cuenten con una elección democrática, amplia y pluralista. Ya. Quienes deben estar mejor preparados para liderar la federación. Eso es lo que se hace. Y tiene que ser una, para que mucha gente vote y no que sea en una sala con 16 personas dirigentes que por lo general van a estar inclinados a un lado que en el otro. Ah, ya capto. Para recordarle a nuestros auditores que Jaime Fillol fue quien se postuló en las elecciones pasadas. Yo lo comenté hace un mes. Ya. Así. Y él tuvo... Yo lo apoyaba. Porque él tenía, bueno, tú sabes, Jaime Fillol, el creador de la ATP de Viña del Mar. Ah, obvio. Sí, no, obvio. Un referente del tenis chileno que él veía que ya... Claro, que era un cambio de mando como ocurre en la política. Como ocurre en todas cosas, en todo tipo de cosas. Todo tiene que ver, entonces... Mira, te voy a dar... Es importante eso. Bueno, y lo acabamos de hablar de antes en el tema de actualidad, que tiene que haber generarse un cambio. El cambio tiene que generarse en todo tipo de organización. Mira, como te voy a decir los nombres de los que solidarizan con González: Haspot Linnik, tenista integrante de la Copa Davis; Adrián García, tenista y jugador; Velos Prayó, ex tenista; Sergio Cortés, también jugador de Copa Davis. Claramente. Antiguo. Oscar Bustos, también. Miguel Miranda, también jugador de Copa Davis. Juan Felipe Yáñez, que no es muy conocido, pero también jugó Copa Davis. Claudio Guillermo Gómez, que es entrenador también. Andrea Koch, que es una tenista. Claramente. Sí. Melissa Miranda también. Juan Pablo Abarca, que es entrenador. Pablo Zafir, que es tenista. Jorge Silva, que es papá y representante de la tenista Camila Silva. Que es el futuro del tenis femenino chileno. Y ahora en todo caso. Sí, faltaba una mujer ahí, tenista. Sí, a propósito de ella, que va a participar en Roland Garros. ¿En serio? En serio, de cuadro directo, no hace clasificación. ¿La dura? Porque ella está número 11 en el circuito mundial y entra directo. Oye, ahí me pillaste completamente. Mira, ahí en los controles, señor Vilotoso, quedó, como se dice, mala. Sí, pues sí, él tiene... Oye, pero ¿y por qué no se le da la difusión? ¿Cómo? Chile. Tú mismo dijiste la respuesta. Sí, pate. En la doble ETA. La de mujeres. La de mujeres, en serio. ¿Por qué no le dan difusión? Es lo que ocurre con la mayoría de los deportistas chilenos que actúan en el extranjero, porque tienen que... Yo creo que ahí también pasa por una falta sola... Porque, mira, yo no... Política deportiva. No, y aparte que también, si se solidariza con Fernando González, ¿por qué los mismos tenistas no solidarizan con esta chica? Y se le da, porque si está número 11... Es que yo creo que ellos lo saben, pero... Lo deben saber perfectamente porque están en contacto, comunicación. Obviamente. Pero no se le da la difusión en los medios, como suele ocurrir en Chile. Qué pena, sí. Qué pena. Pasemos a la siguiente noticia. ¿A dónde se acabó la mala racha de Federer? Se le acabó. Qué lata, no me cae muy bien. En gusto... No hay nada escrito. No, Federer por fin le pudo ganar a Fanal, después de 5 encuentros. Federer se sacó 2 espinas que tenía él metido en la cabeza. Yeah. Una, que no ganaba un título desde octubre de 2008, ya hace casi 6 meses, sí. Casi medio año, y que no ganaba un título de la serie ATP Masters 1000 desde el 2007. ¿Desde el tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo como primer? 4 años y medio estuvo de número 1 en el mundo. ¿Y lo ganaba? Lo ganaba todo, casi. Ah, ya. Yeah. Pero, bueno, sí. Pero en el 2007 hubo cambio, en el 2008 cuando... ¿Pero hasta qué año fue el...? Porque Nadal... Nadal asumió el número uno en el mundo el 18 de agosto del año pasado. Ah, ¿del año pasado? Del año pasado. Ah, ya. Yeah. Cuando Nadal le ganó a Federer en Wimbledon. Si todos recordamos. El partido. Por eso que ahora... Y con este triunfo que le ganó, el más encima, en arcilla. A Nadal. Yeah. 6-4, 6-4. Y más encima en España. Así que tiene un doble significado ganarle a Nadal en España. No, obvio. Sí, todos los que vemos de repente el tenis, vemos que cuando Nadal juega en España es cuando juega en Chile. Casi invencible. Claro. Es casi invencible. No, y ahora con esto, Federer se ve más motivado aún para ir a Roland Garros. Federer es... Número 2 del mundo. No, pero ¿qué nacionalidad? Es suizo. Suizo. Es suizo. Ahora él dice, hace una semana, dijo, no me veía posible en Roland Garros. Hace una semana. Ah, él hizo declaración. Él declaró. Pero ahora con que él dijo... Yo quiero ganar Madrid, y con que gane Madrid y que le gane a Nadal, él se da, bueno, listo. Y ve ahora más cerca la posibilidad de empatar a Pete Sampras en los 14 títulos de Canadá. Esa es su gran meta, y además que él nunca ganó Roland Garros. ¿No? No. Ya. Yeah. Como diría, la cuarta será la vencida para Federer ahora con la pregunta que le ganó. Ya. Yeah. Eso va a estar, yo lo encuentro. Además que soy un fan de Roger Federer, tengo que admitir. Ya, bueno, y cuéntame de Nadal. ¿Qué me traes de Nadal? Nadal clasificó a las finales del ATP World Tour. Es como en las finales que se disputa a final de año. Ah, ya. Que reúne a los 8 mejores del año. Ya. Él ya clasificó, tiene los puntos matemáticos para clasificar. ¿Tú sabes cuáles son los 8 que hay? No sé, todavía no se definen. No se definen. No, pero ya pasó Nadal primero. Ya pasó Nadal, porque Nadal ganó Australia. Y ganó 3 ATP Master 1000. Entonces, con ganar eso ya. Él ya cumplió una meta, porque él dice que Londres es un buen lugar para él, porque él ganó Queens y Wimbledon seguidos. Sí, obvio. Tiene una gran expectativa. Ya. Otra noticia es que ya está todo listo en la NBA. Ah, los playoffs. Los playoffs, ya estamos en la recta final. Estuve viendo cuando estaba ahí en el gimnasio, estuve viendo ahí el. ESPN. ¿Sí, el ESPN? Sí, que no sabía si era el ESPN. El Fox, el tema que estaban comentando las noticias de lo que ya estaba listo el play. Ya está listo, ya están las finales de conferencia listas. ¿Qué equipos? Por la conferencia del oeste está Los Ángeles Lakers, número uno del oeste. Ya. Que pasó a rayas penas en la serie semifinal contra Houston Rockets. Llegaron al séptimo partido. Séptimo partido, 4-3. Ya. Y su rival será Denver Nuggets, que en las dos series es el número dos que clasificó. ¿Eso es por? Por la conferencia del oeste. Ah, ya. Y que ha perdido solamente dos partidos en la postemporada. Ah, ya, ok. Así que es un rival duro que yo encuentro que hacer una serie también apretadísima, que quizás también llegue a ciertos partidos. Claro. Y por el lado del este, Cleveland Cavaliers, invicto en los playoffs. Sí, no, sí lo vi. Sí, eso había un partido que estaba andando. Invicto en los playoffs, que enfrentará a Orlando Magic. Orlando Magic. Es el partido que vi, que el último que creo que era... Contra Boston. Sí, yo lo vi. Ese partido está viendo, que estuvo muy bueno. Yo no me considero un fanático del básquetbol. Me gusta verlo, pero sí, el partido estuvo súper bueno. Sí, yo soy fanático de los Boston Celtics. Ya. De la temporada, pero se notó mucho que Kevin Garnett no está, y cuando Kevin Garnett no está en Boston Celtics, baja su rendimiento, baja en ofensiva, en defensiva. Yeah. Orlando lo eliminó en siete partidos. Así que la serie comienza el martes, o sea, hoy día a las 9 de la noche, por ESPN, el ESPN normal. No ESPN normal. Yeah. ESPN normal, comienza la final del oeste, Lakers Nuggets, partido número 1. Oye, cuéntame, ¿cuándo, tú que sabes más de deporte, tú no sabes cuándo empieza, que me hicieron el comentario la otra vez, el tema del fútbol americano? ¿Cuándo se hace? ¿A fin de año empiezan los playoffs y todo eso? La temporada regular debería comenzar a mitad de año. Ah, a mitad de año. La NFL comienza a mitad de año, así que... Y ahora está todo el draft, está todo el tema Noticia de último momento. Sí, dale. Tenemos noticia de último momento. Para que sepan que estamos en vivo. Para que cachen. Oye, lo que pasa es que estuve conversando con un compañero de cuarto. De quinto, el Edo. Ya. Eduardo Quintero, juega en el equipo de rugby acá. Ahí estamos. Sí. Bueno, pero esta es una noticia de que el Mercurio, Jerry Mercurio, se mandó un condor. Porque el diario Mercurio dijo que un jugador nacional, no recuerdo bien el nombre, del equipo rugby de la selección chilena, estaba suspendido por un par de meses por un tema de dopaje en lo que es la marihuana. No sé si lo... Entonces él consumió marihuana y salió pillado. La cosa es que en este caso el Mercurio se equivocó en tema de los tiempos. Porque dijo prácticamente que estaba comprometido para jugar el Mundial del 2011. Ah, sí, no, sí, claro. Sí, era... La cosa es que no, estaba como suspendido por un par de meses nomás, y él sí iba a jugar el Mundial del 2011. Y recordar que a Chile le ha ido súper bien en las clasificatorias. Sí, no, sí, yo he visto los partidos. Exceptuando el de Uruguay, que fue una... No, ni lo recordé. El papelazo. Por favor. Pero estuvo súper bueno que Eduardo Quintero, porque le hizo una investigación, recalcar el tema del error que cometió Mercurio y recordar que este jugador sí va a jugar el Mundial y vamos a ganar, ¿cierto? Ya. ¿Vamos a ganar? Esos son para que nuestros periodistas que están al día ahí con las noticias y para las cosas de último minuto. Bueno, como no siempre, nosotros tenemos todo lo que ocurre con el fútbol chileno. Y hablando de fútbol chileno, la selección chilena, que ya se fue, ya está en tierra nipón para disputar la Copa Kirin. Ya. Que se va a realizar la próxima semana, entre los días 28 y 30 de mayo. Ya. Va a participar va a disputar el torneo con Japón y con Bélgica. Ya, bueno. Como ya te dije, la selección ya está, ya falta un gran contingente de los jugadores que fueron citados. Este día de hoy se sumó Jorge Valdivia. Jorge Valdivia, el jugador de la Lalín, jugador clave de la selección. También llegaron los Braulio Leal de Nueva Española, José Rojas de la Universidad de Chile y el iquiqueño Enson Puch. Ya. Y como para finalizar, tenemos todos los resultados de lo que ocurrió en la primera A, primera B. Por los equipos de la zona. La Católica, la U de Conce perdió 0-2 con la Católica. La Huachipato le ganó a la Universidad de Chile en Santiago 3-1. y Ñublense le ganó 2-1 a la Española. Y por la primera vez, tu equipo Wander perdió 1-0 con Melipilla en el último minuto. No hay nada que decir. Lota empató a 0 con San Luis. Sigue la mala racha de Concepción, perdió 1-0. Y Unión San Felipe derrotó a Naval 4-0. Eso sería todo por hoy día. En la sección futbolera, así que, y deportiva. Nos dejáis con un tema. Sí, así es con un tema. Esto es Lucibel. Ya. Hoy soñé. Buenísimo. Son las 4 de la tarde, 27 minutos. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, hemos vuelto a nuestra última sección del programa, como siempre, todos los martes. Y me presento primero. Y mi sección especial, que le gusta a todas las chicas. Tengo fan club y como siempre ahí me piden saludos, así que saludo a todas mis fanáticas. Nos pasamos a la sección musical, chicos, y hoy tengo una invitada a todo cachete, como se dice, a todo cachete, de lujo, la señorita Romina Salinas. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, también aquí acompañándote en esta sección súper entretenida de día martes. Exactamente, Romy. Bueno, Romy, vamos comencemos. Comencemos con las noticias musicales. Ya, ¿qué nos traes para hoy día, Felipe, a contar? Mira, noticias. Te cuento. Renace de sus cenizas, un programa que yo creo que mucha gente lo utilizó, que es Napster. Ah, un programa súper antiguo. Yo me acuerdo cuando era chica, creo que bajaba música de ahí de Napster. Claro, este es el lo inicio de todos los programas que son como el Ares y bueno, todos los programas en los cuales bajamos música. Y como dice este artículo, renace Napster de sus cenizas. ¿Te acuerdas? ¿Cómo dice? ¿Te acuerdas de Napster? Que fue el primer software peer-to-peer de descarga MP3. Eso quiere decir que hay que recordar peer-to-peer, que son las descargas que se hacen, por ejemplo, los torrents, la descarga de enlace directo. ¿Cómo funciona el Ares? ¿Cachai? Ok. Y que siempre descargó, o sea, facilitó el acceso a la música para muchas personas. Al parecer, regresa de la mano de Best Buy. Que Best Buy es una página donde tú puedes comprar. Es una empresa gringa, ¿cachai? Que tú puedes, que es como Walmart y todo eso, que tú vas a comprar, ¿cachai? La diferencia es que ellos se encargan de manejar todo lo que es área tecnológica, ¿cachai? Ah, me parece súper interesante. Y según esta noticia que nos llega, desde el 2001 se vio asaltada este software de descarga porque, bueno, tuvo mucha polémica en el tema de lo que es las bandas musicales, que se le criticó porque, claro, tú bajas música que en realidad no viene con derechos de autor, ¿cachai? Entonces, lo que... Tránfugamente. Así que, bueno, y Napster pasa a ser la competencia de iTunes, que es el programa de Apple, para bajar para comprar música por internet, y en el cual tú... Al ser la competencia, claro, Napster, a diferencia de Apple, no tiene un reproductor como es el iPod o el iPhone, ¿cachai? Pero sí viene con ¿cómo se llama? A diferencia que el iTunes no trabaja mucho con todo esto de grabar, ¿cachai? CD y todo esto, pero Napster sí, viene como un programa que tú puedes comprar, ¿cachai? Música, y a diferencia tú compras una licencia. ¿Cachai? No como en iTunes, que tú compras música. Tú compras esa es la gran competencia que hay con iTunes, que tú compras la licencia más legal. Y puedes bajar la música que quieras. Ah, me parece súper bien. Es más legal entonces, ya no es tan transfugamente como en los otros programas. Nos vamos a otra noticia. Cuéntanos. Acerca de un grupo que viene a fin de año a nuestro país. Son dos noticias de este grupo, que es Coldplay. Ah, me encanta. Bueno, ya está para descargar el álbum de Coldplay, que fue anunciado a partir del 15 de mayo, cuando empiecen una nueva gira por Norteamérica. ¿Y ya lo podemos descargar? Ya lo pueden descargar, ¿cachai? Bueno, hay que recordar que este es un disco que ellos anunciaron que en cada concierto de la gira de Norteamérica van a estar regalándolo. Al tú ir, ¿cachai? Por comprar la entrada, te regalan un... eso es en Norteamérica. Ojalá llegue a Chile también. Ojalá. Sí. Y este disco se llama, que es un disco en vivo, se llama Left, Right, Left, Right, Left. Y bueno, ahí viene versiones especiales de Viva la Vida, Glass of Water, Clocks, Strawberry Sing. Sí, trae algunos acústicos también muy buenos. He escuchado algunos temas. ¿Sí? Sí, bastante bueno, es que soy fanática del Coldplay, así que voy a estar ahí, yo creo, en su recital. Así es, y bueno, nos vamos a ver porque si viene con The Killers, yo voy a estar ahí viendo The Killers, así ya. Las dos bandas son súper buenas, así que hay que ir a verlos. Y la otra noticia acerca de Coldplay es que responde a las acusaciones que se le hizo de plagio. Que tú recuerdas que el rockero Satriani, guitarrista, y... Cat Stevens le hicieron acusaciones acerca del tema Viva la Vida. Mira, luego de que aparecieran nuevas acusaciones, como dijimos, acerca de Coldplay, en relación a Viva la Vida, se dicen que Foreigner Suite, que es el tema que tenía Cat Stevens, es el tema en el cual se dice que se plagió. Y mira, declaraciones del vocalista de Coldplay. ¿Qué dice? Que es difícil cuando la gente acusa de robar algo cuando sabes que no lo hiciste. Aceptamos que esto es parte del territorio y sabemos que por alguna razón son canciones exitosas las que son acusadas de ser robadas, señaló el músico. Mientras Coldplay se defiende de esta nueva acusación, la banda está siendo demandada por, como dijimos, por Joe Satriani, quien dice que plagió el tema If I Could Fly, que para Viva la Vida, que es el tema de Joe Satriani, y el de Cat Stevens es Foreigner Suite. Así que esa es noticia de... Sí, de, bueno, están recuerda a... que para hacer, para acusarlos de plagio, creo que las canciones tienen que tener al menos 8 compases iguales a la canción original. Entonces así con eso, ellos los pueden... Claro, así ellos los pueden demandar. Si es que tienen 8 compases iguales, ahí los demandan. Pero en este caso no eran los 8 compases iguales. Puede ser el ritmo parecido algunas veces, pero los compases iguales no era lo mismo. Así que salió favorecido Coldplay, no plagia. Ya. Oye, nos vamos a una noticia nacional acerca de una banda muy conocida y de la vieja escuela, que es Faith No More. Faith No More se acerca a Chile, para que tú sepas. Otra banda más. Todos quieren venir a Chile, parece, este año. Va a estar un año bien rockero, hay que destacar. Mira, según la edición del domingo de La Tercera, se informa sobre la posibilidad que la gira de reunión de Faith No More, The Second Coming Tour 2009, tenga su inicio en Sudamérica a finales de este año. Según informa el matutino, la banda pisaría la nuestro continente en el mes de octubre. Y se menciona incluso al 30 de octubre como fecha de presentación de Mike Patton y compañía aquí en Chile. Recordemos que el grupo comenzará el 10 de junio su gira por Europa y se reunirá a los mismos integrantes que se separaron el año 98. Así que se ha dicho que puede que se ocupe el Estadio Bicentenario de la Florida para este concierto. Así que vamos a estar ahí confirmando la visita de Faith No More a Chile. Recordémosle a todos los chicos que nos están escuchando que estamos en la sección de música con el señor Felipe Jiménez, que nos trae todas las noticias interesantes musicales del ámbito rockero, metalero, de todos los ámbitos de música. Y recordar que nos visiten a través de la página www.tvperiodismouss.obligo.com, señal online, se meten al chat. No, cambiamos la pestañita, ahora la pestañita se llama Radio en Vivo. Radio en Vivo. Sí. Ahí no está tan actualizado. No está tan actualizado. Pero gracias por el cambio, ya saben. Radio en Vivo, nos escuchan, mandan sus saludos, piden sugerencias para nuestro próximo programa. Lo que quieran. Recuerden así también que este jueves feriado, así que no nos van a poder escuchar. Lamentablemente, este día la sección de las chicas, porque ese es jueves femenino. No vamos a estar. No van a estar. Por eso los vine a visitar hoy día. Exactamente. Y un gusto tenerte aquí. Qué bueno, gracias. Ya, pasemos. Ya está listo el álbum de una señorita. No sé, señora. No creo. Señora, sí, sí, está casada. Ah, está casada. Sí, está casada. De la señora Shakira, que ha estado bastante tiempo fuera alejada, sí, hace tiempo que no escuchábamos cosas de Shakira. Exactamente, fuentes oficiales de la cantante Shakira, desmintieron rumores que aseguraban que su nuevo sencillo estrenaría el pasado 20 de abril y revelaron cuál sería la fecha estimada para este esperado lanzamiento musical. Contrario a los reportes de la prensa mundial, el nuevo tema de la intérprete de La Tortura y de la Intuición, que creo que es el tema que está sonando. Sí, exactamente. Las de la Intuición. Sonará alrededor del mes de junio y será un anticipo de su próximo trabajo discográfico, a editarse en el mes de septiembre. De acuerdo con esta misma fuente, el material discográfico ya está terminado completamente y actualmente está en la fase de postproducción, mientras que las imágenes para el booklet y la promoción también están completadas. Tendrá la participación de artistas tanto como Gustavo Cerati, Pharrell Williams y Wyclef Jean y el dúo urbano Calle 3. Y se rumorea, pero es un rumor solamente, la participación de Madonna. Madonna, siempre Shakira canta con personajes muy entretenidos. Estuvo con Alejandro Sanz cantando reggaetón. Con otro negrito también. Exactamente. Sí. Vamos a otro nuevo trabajo que se estrenará este año, que es de un conocido grupo que particularmente me gusta mucho, que es 30 Seconds to Mars, que anuncia su nuevo disco. Es su segundo disco, me parece. Tienen un trabajo y sacaron una remasterización del primer disco con un bonus. Lo hicieron el año pasado. 30 Seconds to Mars fue algo explosivo. Si tú te fijas, videos muy entretenidos y muy y se dice que tienen algunos de sus videos y canciones vienen con una línea que vienen conectadas, que cuentan como una historia. Es que con su actor Jared Leto, imposible no poder hacer un video bien estructurado. Exactamente. Para empezar, tenía uno de los chicos, como dijimos, más hot de Hollywood, como así lo dicen, que es el actor Jared Leto. Claro. Rockearon los premios 2008 en DF, lanzaron como hit el tema que estamos escuchando, que es The Kill. Tienen tonadas de fans en América Latina y después de silencio y relax, ahora están de vuelta a cuatro años del disco que voló toda la. Sí, están ventas, bastante alejados también, que es estos a Beautiful Life. EMI, que es su nuevo sello discográfico, y Flute como productor, que ya trabajó con cosas muy importantes como U2, Depeche Mode y Nine Inch Nails, estará en la calle en pocos meses. Se rumorea que en la web que el título será This Is War, que serán 12 canciones en total, con Kanye West también como invitado, y se barajan títulos, varios títulos de canciones, pero no hay nada confirmado aún. Y Jared Leto dice que se trata, en una de sus declaraciones dice, se trata de fe, de cosas espirituales y de lo que pasa en nuestras vidas ahora. Tomamos un giro dramático con respecto al disco anterior, es excitante y nos apasiona. Así que vamos a ver cómo resulta este nuevo disco de 30 Seconds to Mars. Yo creo que es súper entretenido, se va a venir, porque sus canciones, sus letras son bien interesantes. Exactamente. Y para terminar esta primera parte de nuestra sección musical, vamos con otro nuevo álbum. Otro álbum. Que es de otra banda muy rockera, liderada por una chica, que es Paramore. Ya hay novedades sobre su nuevo álbum. Hayley Williams y los suyos anunciaron que volverán con nuevo material para el mes de septiembre. También confirmaron el nombre del productor Rob Cavallo, conocido por su trabajo con Green Day. Hayley está realizando un diario de la grabación en su blog, donde cuenta todas las experiencias que van pasando. Allí se leen cosas como cosas que le están viviendo durante esta grabación, viviendo todos en una misma casa, así como estilo reality, como un reality, pero es un videoblog. Y mientras graban el disco en California, es un lugar modesto pero razonable, confortable, y yo traté de ambientarlo de vela por aquí, un póster por allá. Son declaraciones que hace Hayley Williams. Con respecto al material que están grabando, la simpática cantante escribió: ¿qué puedo decir de las nuevas canciones? No puedo esperar que la gente escuche lo que hicimos, les guste o no. Me siento más orgullosa que nunca, sobre todo porque no creí que íbamos a lograr. Hicimos exactamente lo que nos habíamos propuesto. Y hay partes rápidas, partes lentas. Y en el medio hay alegría, enojo, desesperación y superación. Y dice que no puede creer que ya sea real. Así que el grupo Paramore ya va por su, creo que su segundo disco. Sí, segundo disco. Ellos se hicieron conocidos también con este tema que estamos escuchando, The Code, de la banda sonora de la película Crepúsculo. Ah, así fueron escalando hasta llegar ahora al éxito que tiene Paramore. Exactamente. Y vamos a un tema. ¿Te parece? Me parece. Este es de un tema muy rockero. Que, ¿tú recuerdas la canción Broken que hizo Amy Lee con un cantante? Sí, bueno, ese cantante tiene una banda musical que se llama Seed, que es una banda rockera muy conocida en Estados Unidos. Así que se los traigo para mostrarlo. Y la canción se llama Fine Again, de Seed. Vamos con el tema. Everything is gray and there's no color to be. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, y volvemos al último, a la última sección de nuestro programa USS en Onda. Y ahora nos vamos con lo que le gusta mucho a nuestra gente y se la destaca los días martes, nuestro ranking musical. Romy, te cuento, este ranking musical está hecho en base a VH1. ¿Tú conoces el canal VH1? Sí, por supuesto. Que es un programa, es un canal que recién se acaba de incorporar a la señal de cable, BTR cable. Uh-huh. Y esta señal, ¿cómo se llama? Este programa, o sea, este canal. Disculpen, hizo los top 20 rockeros de los 90, ya que ellos se destacan por mostrar no solamente videos que están sonando ahora, sino que videos que se han destacado en toda la época de nosotros. Así que nosotros les daremos, eso sí, los top 10 de los de rock de los 90 de VH1. Y vamos a partir con el número 10. En la casilla número 10 se encuentra un clásico del rock, Red Hot Chili Peppers y Give It Away. Y en el puesto número 9 nos encontramos con la banda Soundgarden con la canción Black Hole Sun. Y en el puesto número 8 encontramos al señor Lenny Kravitz con la canción Are You Gonna Go My Way. Y en el puesto número 7 nos encontramos con los del hard rock, Metallica y Enter Sandman. Lugar número 6 está Aerosmith con Living on the Edge. Y en el puesto número 5 nos encontramos con Pearl Jam y Jeremy. Y ubicado en el número 4, el grupo de Smashing Pumpkins, Tonight Tonight. Y en el puesto número 3 llega U2 y One. Y el segundo lugar, R.E.M. con Losing My Religion. Y en el puesto número 1 de nuestro ranking musical de VH1 llega Nirvana con Smell Like Teen Spirit. Con este tema los vamos a dejar, chicos. Y lamentablemente yo tengo que despedirme porque tengo una reunión muy importante. Y la despedida oficial la va a hacer mi compañera Romina Salinas. Así que un saludo para todas las chicas. Un besito para todas. Y nos vemos el próximo martes. Adiós. Bueno, chicos, despedirse de todos ustedes. Recuerden visitar nuestro blog www.ussnonda.blogspot.com, la página donde nos pueden visitar el próximo martes, porque recuerden que el día jueves es feriado, así que lamentablemente no los vamos a poder escuchar. Así que para el día martes recuerden visitarnos en www.tvperiodismousss.obligo.com, la pestañita Radio en Vivo. Así que con el tema de Nirvana nos vamos a despedir y espero que el programa haya sido de su total agrado. Que estén muy bien, chicos. Los esperamos el próximo martes. Adiós. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.